estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Que la bendición de Dios entre en su hogar y en su corazón. En esta mañana nuevamente comenzamos en el día lunes trabajar, laborar para el Señor en la mañana tempranito, como este es su programa Manantial de Fe. Hoy en la mañana me está acompañando mi hermano Cristian Carril. Y, estimados amigos oyentes, luego más estaremos leyendo un salmo para su enlevo espiritual. Deseo que usted lo escuche y lo medite en cuanto estemos leyéndolo. El Salmo número 36. El Salmo 36 dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. El Salmo 36 es un salmo en el cual vemos la misericordia de Dios para con todos. Dice que incluso el impío, cuando le dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, y que se lisonjea él mismo se encuentra que es una persona excelente, se lisonjea por tanto, dice, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Qué cosa, qué altivez, qué orgullo tiene el impío? Por eso dice la palabra de Dios que cuando medita maldad en su cama y está en camino no bueno, el mal no aborrece. Y dice el versículo 5 del Salmo 36, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, está hablando del impío. Y está vivo el impío, muchas veces goza hasta de salud, goza de bienestar, tiene bastante cosas para pasarlo bien durante toda su vida. Y no obstante, algunos y aquellos que son personas de bien no lo pasan tan excelente como los impíos. ¿Por qué eso? Porque es la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia esperando que el impío pueda recapacitar y decir, aquel malvado de corazón, decir, sin duda que un día yo también tendré que ir a la tumba y tendré que dar cuenta a Dios. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. ¡Qué salmo maravilloso! Medítelo, se lo regalo. En la Biblia Sagrada, Salmo 36. mi hermano Cristian Carril está conmigo y dará un saludo a los oyentes de esta mañana. Hola, los saludo a todos con la palabra del Señor Jesús. Que todos estén escuchando la radio, ya que el programa está súper bueno para meditar la palabra de Dios. Les doy un saludo a todos mis colegas de Radio Taxi Andrea, que Dios los bendiga a todos. Un saludo para mi esposa, que se mejore luego. Y a mi hermano Luis Candia, que también se mejore. Muy bien, mi hermano, muy bien. Buen saludo para todos. Entonces, que en esta mañana, que el Señor les ayude a los que están dolientes y enfermos. La mano de Dios va a través de estas ondas radiales, en los kilohertz o en los radiohertz, lo que tenga esta radioemisora, en la cual nosotros estimamos mucho. Hoy día nos acompaña también aquí en la técnica nuestro buen amigo Juanito, y que Dios le bendiga a él. Está don Pedro Ruiz de Viñaspre, el director de esta radio también, al cual saludamos y queremos que la mano de Dios esté en su vida, en su esposa, que arregle su salud. Dios puede arreglar la salud, Dios puede dar salud. Así yo lo he visto en millares de personas. Entonces, estimados amigos oyentes, el teléfono de la radio le voy a dar para que usted lo anote, y si desea llamarnos, darnos su nombre para que oremos al final de este programa. Anote el número: 28 72 78 71. Repito: 28 72 78 71. Que Dios les bendiga. Entonces también quiero saludar a todos mis hermanos de la iglesia y algunos otros también que no son de la iglesia, pero que están en sintonía. Quiero saludar a don Nelson Carrasco, el hermano Nelson Carrasco, y su esposa Alejandra Castillo. A los hermanos de la iglesia que están en sintonía, sin duda que todos ellos: Jenny Candia, Isabel Reyes, Claudia Gajardo, Susana Arriagada, María Boisín, que nos ayuda mucho en casa, a la hermana Ana Muñoz, Francesca Muñoz, hermano Sergio Muñoz, diácono de la iglesia, nuestro hermano Homero Díaz, nuestra hermana Sarita Retamales, hermana, Dios le da salud, a la hermana Lidia Díaz, hermano Diego Ingelco, Mauricio Hernández, Marina Calderón, hermana Marina, el Señor le ayuda, hermano Oscar Hernández, Priscila Cortés, mis nietas Beatriz Alvear, Mildred Alvear y el hermano Luis Candia. A mis hijos, Neftalí, que Dios te bendiga, Neftalí. Dios está contigo, eres buen predicador, buen hombre de Dios. Hermano Ariel Alvear, mi hijo, también un diácono sobresaliente en nuestra iglesia, un apologista, un teólogo, y prontamente un doctor en leyes, o sea, un abogado. Mi hijo Pablo, que Dios le bendiga, haga lindos proyectos y dibujos maravillosos. Está estudiando artes visuales, luego será un profesor de Estado. Que Dios le bendiga a todos ellos. Si hay alguno más, entonces que me perdone, pero aquí tenemos poco tiempo en la radio. Que Dios le bendiga a todos. La dirección de nuestra iglesia, anótela para que vaya a visitarnos y estar con nosotros en los cultos. Y si quiere quedarse con nosotros, bienvenido sea. La dirección es calle José Victorino Lastarria, 630. Esto es en la población Pedro Aguirre Cerda, segundo sector. Repito, José Victorino Lastarria, 630. Está a la par con la avenida Salvador Allende, misma altura del número de Salvador Allende, 630, atrasito está la calle José Victorino Lastarria, donde la Iglesia Apostólica Unicista de Chile está allí predicando el Evangelio del Señor y trayendo bendición. Vaya, le esperamos. Ahora escucharemos un precioso himno, un lindo, maravilloso, un lindo y maravilloso himno, en el cual usted va a encontrar que hay un compañero en nuestra ruta, en nuestra jornada, divino compañero del camino. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz divina de su amor. Para posar, oh, oh, hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Sombras de la noche se aproximan y en ellas el tentador acechará. Oh Señor, no me dejes solo. Ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Yo te ofrezco el corazón para posar. Salvador, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. El divino compañero del camino, su presencia siento yo al transitar. Nuestra vida puede ser muy maravillosa con este compañero que se nos aparece en el camino, como aquellos discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. Iban tristes, pero se apareció el Señor Jesucristo en el camino y fue el divino compañero. Para nosotros también puede hacerlo. Estimados amigos oyentes, si usted quiere escuchar este programa, en unas horas más estará en Facebook. Y nuestra dirección en Facebook es IGL, que quiere decir la iglesia, IGL Apostólica Unicista de Chile. Ahí va a encontrar usted en Facebook, entonces va a poder subirlo y va a poder escucharlo. Nos escuchan aún de los Estados Unidos, mi cuñada Dorothy Alvear nos está escuchando de los Estados Unidos, en Texas. Que Dios bendiga a nuestra cuñada, mi esposa de mi hermano, que ya está con Dios también. Un mensaje para todos ellos de bendición de Dios en sus vidas. Entonces, estimados amigos oyentes, luego más estaremos hablando del mensaje de la palabra de Dios para todos nosotros. Hoy leeremos en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. Y leeremos los versículos del 24 al 29. Ahí vamos a encontrar una cosa muy interesante. Escúchelo bien, póngalo en su corazón, medítelo. Usted que nunca ha ido a una iglesia evangélica, usted tiene el privilegio ahora y la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Digo el privilegio porque el humano tiene el privilegio de escuchar el pensamiento de Dios escrito en las Sagradas Escrituras, la Biblia Sagrada. Dice así entonces, Mateo capítulo 7, del versículo 24, estoy leyendo y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Tenemos el privilegio nosotros de ver cuántas personas han sido cambiadas, modificadas, renacidas por el poder de la palabra de Dios, por este poder que viene a través de la fe, y la fe viene a través de oír palabra de Dios. Y cuando una persona en la vida se propone alguna cosa, sin duda que esa persona está pensando en que le vaya bien, que tenga éxito, que sea una, que su proyecto y su vida mejoren a través de lo que está pensando en hacer. Aquí pone, por ejemplo, el Señor Jesucristo pone, por ejemplo, una persona que edifica una casa y que la edifica sobre la roca, o sea, un fundamento firme, un fundamento sólido, y que entonces va a edificar su casa sobre ese fundamento. Tiene que ser sólido para que aguante el vendaval, para que entonces su casa sea inamovible. Esto quiere decir que cuando una persona en su vida pone fundamentos buenos, fundamentos de una vida sana, de una vida que no tenga vicios, una vida que sea llegada a la verdad, a la justicia, entonces está colocando buenos fundamentos. Cuando una persona quiere tener una familia o tiene una familia y está enseñando a sus hijos a través de la corrección de las buenas costumbres, cuando enseña a sus hijos a ser honestos, es un buen fundamento. Cuando él mismo es un ejemplo, la persona misma, hombre o mujer, la persona misma es ejemplo de honestidad, de fidelidad, de amistad, de dar también el cariño, demostraciones de cariño, incluso hasta hasta de amor, el amor de ese sentimiento lindo, bonito de amar a su prójimo. Es un buen fundamento. Pero mayor es el fundamento cuando se funda, cuando se manifiesta ese fundamento con otro fundamento espiritual. El fundamento que da la palabra de Dios. Cuando tenemos el apoyo, la firmeza en Dios, entonces sí que vale. Porque una persona puede ser hasta un gran moralista, pero si no tiene cómo fundamentar su argumento, su vida, es soso, es sin gusto, no tiene sabor a nada. Es un moralista, nada más. Hay un himno que nosotros cantamos que dice que cuando llegue el moralista delante de Dios, no hallará qué decir. Ahora, cualquiera pues que oye las palabras del Señor Jesucristo y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice el Señor Jesús. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca de los siglos, el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas podemos ver que han tenido sus ideas, sus ideologías, y son fundadas en pensamientos humanos, pero al final se deshacen como cuando hay una estatua de arena y se le pone agua? Se deshacen totalmente. Así caen todos los pensamientos humanos si no hay una firmeza espiritual. Y esa firmeza espiritual la tiene el Señor Jesucristo a través de su palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Se sabe que la arena no es buen fundamento. Por eso hay que ponerle pilotes, hacer un gran hoyo en la arena y rellenarlo con cemento, con arena y piedras para que quede firme. Eso se hace de fundamento para edificar una casa sobre la arena. Pero hay personas insensatas. La Biblia lo dice y repito esa palabra. Discúlpeme, búsquelo en el diccionario y va a ver que una persona que le falta seso, que le falta inteligencia. No obstante, la persona que no importa, que pase la vida así nomás, que siga de cualquier manera. Y entonces no tienen un norte en su vida, no tienen un asidero, no encuentran ellos que sea necesario. Pero al final, la vida le pasa la cuenta. Al final, entonces va a ver cómo formó a sus hijos, cómo afirmó su hogar. Días atrás venía yo en un colectivo y habían unos trabajadores y me gritaron para adentro. Dijeron, este hombre aquí es un, ¿cómo se llama? Aquellos que todo el tiempo están pensando en su esposa, en sus hijos. Macabeo. Este es un macabeo, dijo. Dijo, la esposa lo manda, dijo, la esposa tiene que llegar tempranito. Gritó para adentro. Y yo le dije, así tiene que ser, porque hay personas irresponsables que aunque se ganan ellos su salario y se lo gastan todo, no dejan para su familia, dejan pasando hambre a su familia, dejan a su familia esperando que llegue el papá, el hombre de la casa con provisiones, y se lo ha despilfarrado todo. Eso sí que es fundamentar su casa sobre la arena. No hay un fundamento, no hay un asidero. Pero cuando la persona conoce a Dios y conoce la palabra de Dios, entonces dice, no, aunque no me esté mirando mi esposo, mis hijos, hay un ser supremo que está equilibrando mi forma de ser. Está sopesando lo que yo hago y está viendo y conoce aún hasta los pensamientos de mi corazón. Yo voy a ser fiel a mi esposa, voy a ser un padre para mis hijos, para que tengan un buen recuerdo de mí. Entonces, eso es fundante sobre la roca. Pero pobre de aquellos que han fundado sobre la arena superficialmente. Ahí va a venir, dice que va a venir entonces lluvia. Lluvia de problemas y dificultades que van a tener, hambre, desnudeces, y van a venir ríos y van a soplar vientos contra aquella familia, contra aquella casa o contra aquella persona, y van a dar con ímpetu en contra ellos, y va a caer, va a ser grande su ruina, así dice la palabra de Dios, y no hay duda. No podemos nosotros decir no es así, porque los millares y millones de ejemplos que se ven dan a conocer fehacientemente que la palabra de Dios tiene la razón. Estimados amigos oyentes, en esta mañana, entonces la palabra de Dios ha sido para todos nosotros, para que busquemos a Dios, busquemos la salvación de nuestra alma, busquemos la palabra de Dios como asidero, como roca firme. La roca de los siglos se le llama en la Biblia Sagrada, la roca que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, que hoy día ha compartido contigo este maravilloso pensamiento del corazón mismo de Dios. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Eterno y buen Padre Celestial, Señor Jesucristo, a usted elevamos nuestra oración con todo nuestro pensamiento y nuestra fe colocados en que usted escuchará nuestro clamor. Porque su palabra dice que usted, Señor, escuchará desde los altos cielos cuando nosotros clamáremos. Y yo le pido en esta mañana que su palabra, su mensaje, estos himnos, aún los saludos, Señor, hayan hecho una obra de bienestar en cada corazón, en cada alma que ha escuchado este programa. Sea creyente, no sea creyente, usted lo conoce. Pero qué bueno es, Señor, recibir un abrazo suyo. Como el himno decía, divino compañero del camino. Señor, deseo que usted mañana bendiga a nuestros radio oyentes que han abierto su corazón y su mente. Y también pido, Señor, por aquellos dolientes y aquellos enfermos, enfermos de la columna, enfermos de reumatismo, artritis, aquellos que están dolientes, Señor, y que están en su cama sufriendo en el hospital, ayúdeles, Señor amado, dele la sanidad. Aquellos que ponen su mano en el receptor de radio como un acto de fe, para recibir fe para sanidad. Señor Jesucristo, a Cristina, Señor, Cristina que está en un estado lamentable como humano, pero para usted no hay nada imposible, ponga su mano de sanidad. Le ruego que la sane, que la cure, como a todos nuestros radios oyentes que tienen fe en esta mañana, porque usted es el Dios verdadero y la vida eterna, el que hace maravillas y milagros. Amén. Nos despedimos diciéndole, estimados amigos oyentes, que vayan a nuestra iglesia. La calle es José Victorino Lastarria, 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Y escúchenos por Facebook. En el Facebook, la dirección es IGL. Una I, una G de gato y una L. IGL, Apostólica Unicista de Chile. Y podrá compartir también con otros este programa radial. Que Dios les bendiga a todos. Un saludo. Se despide en esta mañana nuestro hermano Cristian Carril. Les deseo a todos que Dios los bendiga y ponga paz en su corazón, y que sigan escuchando la radio para honra y gloria del Señor. Amén. Y se despide su pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear. Hasta mañana.